Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en Argentina, les invitamos a participar de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticia Mario Corosterrazú. Vocero de prensa en Capital Federal, el señor Daniel D'Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Asesor editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos una vez más a compartir con ustedes un programa que es la voz de difusión del CIO Alternativa Extraterrestre. Bien, tenemos otra vez un clima raro por esta zona, bueno, un clima raro en todo el país, te cuento, ¿no? Hoy nos hemos informado que en las cercas de la capital federal En el Gran Buenos Aires hubo 3 muertos por una impresionante tormenta eléctrica que se desató, como siempre, este tipo de tormentas en breves segundos. Un adulto y 2 niños que estaban en una pileta, lamentablemente, sufrieron las consecuencias de este meteoro increíble. Y acá, bueno, seguimos con una inestabilidad del tiempo que no es común para esta época en esta zona de Punilla. Pero bueno, como contra eso no hay vacuna, hay que bancársela, mis queridos amigos, porque no queda otra. Aníbal Omar nos ha enviado un informe referido a un astronauta, que me imagino que por el apellido debe ser francés, que perteneció a la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, Jean-François Clairvoy. Dice, hemos visto cosas inexplicables, obviamente estando en el espacio, ¿no? El astronauta de la ESA apuesta para crear una estación espacial geoestacionaria antes de viajar a Marte o volver a la Luna. Y hay una parte muy interesante que tiene que ver con nuestro tema. Dice, parece que NASA renunció definitivamente a volver a la Luna. ¿Esa es la decisión correcta? La NASA lo que ha renunciado, dice el astronauta, es el programa Constellation, que era una de las formas de ir a la Luna. Considera que hay otros destinos con más interés. ¿Cuáles son? Pregunta el periodista. Asteroides, Marte. Será una misión en cooperación internacional. Los dirigentes de las potencias espaciales van a reflexionar sobre cuál es el destino futuro. En este caso europeo, nuestra contribución está muy condicionada por lo que haga Estados Unidos y Rusia, pero jugamos un gran papel. Si usted pudiera decidir dónde cree que debiéramos ir, ¿pondría una estación espacial que fuera visible en una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros girando alrededor de la Tierra? Europa tiene la tecnología y la capacidad para liderar este proyecto. Hace poco 2 científicos proponían enviar a Marte astronautas solo con billete de ida. ¿Lo cree posible? Es inconcebible. Un astronauta es como un embajador de la humanidad. Hay alguien que acepta un destino fatal, no nos representa correctamente. El escenario sería diferente si gracias a eso salvaríamos a la humanidad, pero no es el caso. ¿Tiene colegas dispuestos a participar en una misión semejante? Yo claramente no. Ni tampoco ningún colega. Le aseguro que una selección de astronautas, si alguien respondiera que sí está dispuesto, no sería elegido. Precisamente usted conoce bien el experimento Mars 500, en el que 6 voluntarios permanecen aislados 520 días, lo que dura un viaje a Marte. Es un experimento que va a ayudarnos a vivir en condiciones de aislamiento, aunque aquí pueden irse cuando quieran. De momento la convivencia entre voluntarios funciona muy bien. Stephen Hawking ha dicho que si la humanidad no coloniza otros planetas, está condenada al fracaso. Completamente de acuerdo, la exploración es vital para la supervivencia de la especie. Piensa en la Honda Yugis de la ESA. Esta nave recorrió 1.400 millones de kilómetros para llegar hasta Titán y aterrizó con un error de 1 kilómetro. Esto demuestra lo que se puede hacer en Europa. Eso es fantástico, pero hay gente que se queja de que las agencias espaciales gastan cantidades exorbitantes. Lo del 14 dice que el espacio es caro, pero no lo es. En Europa el gasto que hacemos en vuelos tripulados es del orden de 1 euro por ciudadano al año. En la última selección de astronautas de la ESA no ha habido ningún español. Yo he participado en la selección y había cantidad de españoles excelentes al final, pero es imposible tener a uno por país. De todas formas, Pedro Duque es joven. Sir John Glynn voló con 78 años. ¿Cree que existe vida inteligente fuera de la Tierra? ¿Debemos evitarla, como dice Hawkins? Personalmente me gustaría creer que no estamos solos en el universo. Y bueno, si recordamos la historia de la humanidad, los conflictos han surgido por 2 temas, supervivencia y religión. Si una civilización es capaz de llegar hasta aquí, seguramente nada de eso sería un problema. ¿No hay rumores entre los astronautas de cosas que no pueden explicar? Si algo de eso hay. Algunas veces hay cosas que vemos y que no reportamos, eran como un secreto. Por supuesto, son temas que no ponen en juego la seguridad. ¿Temen que no les tomen en serio? Puede ser, mal comprendido, dar una imagen frívola o que interpreten que ha sido un error. ¿Cuál es el sueño de un astronauta? ¿O cuál es su sueño como astronauta? Mi sueño es volar el tiempo suficiente para conocer la Tierra de memoria. Bien. Esa figura del ocultamiento y fundamentalmente de los astronautas, ya hace mucho tiempo que se está derribando, ¿no? Y este astronauta europeo deja ahí una puntita, ¿no? Como que establece que eso es una realidad. Que lamentablemente nos produce atraso en la información, desconocimiento. Pero yo creo que están sucediendo cosas realmente impresionantes, ¿no? Cada vez más. Yo hoy estuve colgando nuestro blog de Diario del Tiempo los 13 eventos más importantes que se produjeron en el 2010 referido a las cuestiones que tienen que ver con el tema extraterrestre. Y fueron eventos muy importantes, esos mismos temas que nuestro amigo Mario Borosterrazú presentó en nuestro congreso en noviembre pasado. Pero esta última noticia que acaba de llegar hace unos instantes realmente nos pone frente a algo impensado hasta hace, qué sé yo, unas horas. Y la noticia dice, nueva aplicación DIFON para reportar avistamientos de ovnis. Aplicación gratuita Report a UFO permite enviar reportes de avistamientos a organizaciones dedicadas al estudio de este fenómeno en diferentes países. La aplicación gratuita de Report a UFO permite al usuario reportar instantes de avistamiento de un ovni de las diversas organizaciones dedicadas al estudio de estos fenómenos en hasta 15 países. La aplicación guía al usuario a través de una serie de menús de opción múltiple para recopilar información clave requerida por los expertos en el campo. El usuario mantiene una copia del reporte y puede escoger entre el anonimato, por si eres una figura pública o tu dogmática pareja te prohíbe que busques comunicarte con seres de otros planetas. Bien, una herramienta que obviamente debe tener algún perfil económico, pero que además, vuelvo a insistir y con el riesgo de ser monotemático, más allá de las consecuencias que traiga esta realidad, esta posibilidad de tener un canal con algunos grupos de investigación, podríamos nombrar uno, la MUFON, en Estados Unidos, y enviar la información de los avistamientos de ovnis, que puede tener, insisto, unas consecuencias, a lo mejor que no podemos establecer en este momento, pero yo digo que lo extraordinariamente importante es que está instalado definitivamente la temática ovni, no como un fenómeno, sino como una realidad. Si no, esta gente no establecería ese servicio. Ya sé, va a haber un montón de imbéciles que van a decir un montón de tonterías, pero si esa información cae en manos de personas que tienen experiencia en la investigación, seguramente, bueno, sabrán descartar lo que realmente no son informes que no revistan la seriedad que corresponde dentro de lo que exige la temática. Bien, hoy tenemos un invitado, el honor de tener un invitado de lujo que nos acompañará en nuestro congreso del 2009. Me estoy refiriendo al doctor Brian Oliari, que por estos días y ya hace muchísimo tiempo vive en Ecuador, donde está haciendo una serie de investigaciones muy, muy importantes para reemplazar la manera de generar energía en el planeta, pero que además, como una cosa muy importante y destacada, integró las misiones Apolo, ¿sí? Las misiones que en comienzo eran a Luna y luego, si hubiera continuado, esas misiones hubieran llegado a Marte. Bien, vamos a hacer el separador musical que siempre utilizamos para terminar con nuestra editorial, y de regreso, si con la inapreciable ayuda del amigo Daniel D'Alessandro, vamos a conversar, y va a ser un gusto para todos quienes nos conocimos estar en contacto con Brian, que nos distinguió siempre con su amistad de aquel encuentro que tuvimos acá en Capilla, igual que su esposa Meredith. Así que hacemos ese corte y de regreso ya estaremos saludándolo y conversando con el doctor Brian. alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Doctor Brian Oliari, tenga usted muy buenas noches desde Capilla del Monte, Argentina. Un gusto dialogar esta noche con usted. Brian, ¿Can you hear us? Yes, I'm here. Can you hear me, Danielle and Jorge? Very well, Brian. We see you very well. First of all, thank you for being here with us tonight. In this interview, we know it's unusual for you to make this interview at this time, and we want to thank you. Le decía que le agradecíamos antes que nada por estar con nosotros esta noche. Sabemos que a este horario él generalmente no da entrevistas y bueno, nos distinguió con este honor de estar con nosotros. Bueno, en principio, Brian, nuestro abrazo más fraterno. Y fundamentalmente y principalmente, ¿cómo está tu salud, Brian? Porque supimos que tuviste un pequeño problema con tu salud. Queremos saber cómo estás en este momento. Brian, we know that you have some trouble with your health, and we want to know how you're doing now. I'm doing very well, thanks. But it was a kind of a wake-up call, so that happened in August. I was kind of, let's say, overwhelmed with work and stress, and so I've had a very healthy routine since then, and I'm doing very well. So I'm happy to be with you tonight, and quite healthy these days. Bueno, dice que esto del ataque al corazón ocurrió en agosto. Bueno, estaba con una sobrecarga de trabajo y de estrés. Y bueno, dice que a partir de ahí ha tomado unas costumbres muy sanas, lo cual le ha permitido recuperar la salud. Y bueno, en este momento se encuentra muy bien y muy contento de estar con nosotros. Bueno, Brian, la verdad que es un gusto. Cuando supimos de tu problema, nos preocupamos, porque creo que quedó una amistad muy fraterna contigo y con Meredith cuando nos visitaron en Capilla, y todavía te debemos nosotros la respuesta a ir a visitarte a Ecuador, que si es posible este año cumpliremos. When we knew the notice about your health, we were very worried about it, and we know we have a very good friendship since you visit Capilla del Monte, and is the chance in this year, Jorge and Luz will pay a visit at San Fonte Sueños. Oh yeah, that would be very nice. We might be able to organize something here for your visit, but we would be very happy to do that. Bueno, dice que lo pondría muy contento, que organizarían algo para recibirlos y que, bueno, estaría muy muy interesante que puedan visitarlos. Bueno, gracias, Brian. Bueno, entrando en tema, me imagino, porque sé que estás en contacto con la gente de Exopolítica y también con la gente de Disco Sur, el año pasado hubo una enorme movida, una cantidad de informaciones muy interesantes en el rumbo definitivo de blanquear la realidad extraterrestre. Me gustaría una reflexión tuya, Brian. ¿Qué te merece eso y qué podemos esperar del futuro inmediato? We know that you have in touch with the people at Exopolitics and Disclosure Project, and we want to know what you expect in the time being about the new information and new disclosure of information. Well, yes, I was in Barcelona a year and a half ago at the Exopolitics Summit in Europe, and I've been in touch with these people from time to time. My main interest at the moment is to promote the concepts of breakthrough free energy to solve the Earth's environmental problems. But obviously the disclosure is a very close relative of that, very related to that question, so that the Earth can become much more sustainable, because right now humans are destroying our planet. We have to do something about that. Bueno, él dice que está cada tanto está en contacto con la gente de geopolítica, pero lo que él está trabajando en este momento es lo que más le importa es el tema del medio ambiente, para lo cual él se encuentra trabajando y para lo cual él considera que la desclasificación tiene mucho que ver con lo que él está trabajando. Para, bueno, que la gente tome conciencia de que precisamente está destruyendo el planeta y, él tiene esperanza de que durante este año, se pueda lograr un avance en ese punto. Bien, Brian, ¿cuánto más han avanzado con tus colaboradores, con la gente que está trabajando en ese proyecto sobre las nuevas energías? Desde que estuviste en Capilla del Monte, ¿y cuál es la perspectiva teniendo la realidad tan preocupante de desequilibrio de los ecosistemas producto de una actividad bastante salvaje a nivel industrial? Jorge wants to know, since you've been here in Capilla, how improves the investigation about about your work with another investigation, with another investigators, and what is the perspective for the near future? Let's see. I didn't quite catch your question. Could you repeat that? Okay. Since you've been here in Capilla del Monte, how? How is the investigation of your work about the breakthrough energy, and what do you expect for the near future about the investigations? Well, first of all, in early last year, early 2010, we had a meeting here, a think tank retreat, with some of the most outstanding free energy researchers in the world, and we established the Global Innovation Alliance, which is now going to be creating research and development centers in various places in the world. Our goal or our purpose is to overcome the suppression of these technologies. As we all know, a lot of OVNI disclosure activities and attempts to implement breakthrough clean energy have been suppressed. Our purpose is to get around all of that. We believe that the development of clean breakthrough energy, the same kind of energy that runs OVNIs, can be implemented here on the Earth to replace the highly polluting oil and nuclear power and other sources of energy which is not renewable. Bueno, dice que a principios del 2010 se reunieron en Monte Sueños varios de los principales investigadores y de la energía libre. De esa reunión surgió un grupo tipo Alianza Mundial que tiene como meta respaldar investigaciones alrededor del mundo, y él cree firmemente que la desclasificación en el tema OVNI puede acercar información, dado que él entiende que la energía, que digamos la tecnología OVNI es la que podría producir la energía alternativa, las fuentes de energía alternativa. Y también esta alianza se propone tratar de evitar que se supriman todos los digamos los desarrollos tecnológicos que apuntan a suplantar las distintas tipos de energías contaminantes, como puede ser los hidrocarburos, la energía nuclear. Bien. In your conference here in Capilla del Monte, we saw that this kind of technology was suppressed by the powers behind the oil and power energy. You think that it happened the same with the Tesla technology? The same with what technology? I didn't catch that. With Tesla technology. With Tesla, yes. Well, there are hundreds of inventors all around the world who are using technologies similar to the Tesla technology. It's not only Tesla, but many, many people are proving that this is a very real approach to energy generation. And we've known that for a long time. But the question that I'm now addressing is, how can we implement this in ways to get around all of this suppression? And why the interest, many people like environmentalists and scientists and political progresses to embrace, to advocate these approaches. And then this led me to discover that there is a big disconnect, avoidance of many people about this possibility, about the possibility of free energy. And so you, Danielle, have very capably translated into Spanish some of my writings on that topic in the hope to interest more and more people in positions of economic power, political power, to begin to consider the possibility that we could have an energy solution revolution worldwide. Bueno, resumiendo un poco, él dice que sí, que mucha gente utiliza la tecnología de Tesla, y no solamente de Tesla, sino de muchos otros investigadores. Básicamente, bueno, él bueno, me ha dado algunos materiales para que le traduzca, que él presenta en distintos congresos, y bueno, precisamente todo este material está interesándole a gente, digamos, que está en condiciones de invertir en el desarrollo de estas tecnologías alternativas. Y lo interesante también es lograr el compromiso, ya sea tanto de ecologistas, de políticos, de investigadores, que puedan entender que es posible lograr implementar, digamos, esta energía alternativa. Reagan, luego que estuviste en Argentina, con un conocimiento de que había sido una intervención oficial del gobierno de Ecuador ocupándose de la tarea que ustedes estaban haciendo con esta temática, ¿a qué nivel está esta relación en este momento, Reagan? We know that Ecuador government is involved in this. We know you that you have a position inside a department inside the Ecuador government. How deeply is the involvement of the government in Ecuador? Well, yes, there are various people in the government of Ecuador who have been in the government of Ecuador who are very interested in saving the rainforest. For example, in one of our national parks, the Yasuni National Park, which is the most biodiverse spot on the earth, there is now an attempt to keep the oil in the ground and leave the rainforest alone and use to ask the international community to match funds, money, with the government of Ecuador in terms of lost revenues to keep the oil in the ground for a particularly very sensitive ecological place in Yasuni National Park. Hola. Sí. Bueno, decía que, bueno, mucha gente en el gobierno ecuatoriano lo que intenta hacer en este momento es salvar a la foresta, a las selvas amazónicas, y lo que intenta hacer es que se conviertan en un parque nacional y que se detenga la extracción de petróleo. Y también lo que se está intentando lograr es que, si se logra esto, encontrar otras vías alternativas de financiación para el gobierno ecuatoriano, dado que gran parte proviene de la extracción de petróleo. Así que, bueno, es una doble tarea, ¿no? Evitar la extracción de petróleo, salvar la selva y a su vez buscar una financiación alternativa del gobierno, para el gobierno ecuatoriano. Brian, ¿sería posible que... Let's see, may I speak again here? Can you hear us? Let's see, hello? Hello, yeah, hello? Well, I can hear you in English, yes. Okay. I was going to say some more about that. I didn't want to speak for too long. Okay. Translation. Okay. Please. Yeah, I want to say more about that. There's a new film out. It will be released in February. I hope it will be shown throughout Argentina as well as throughout Latin America and Europe and the U.S., called Yasuni. And the film was directed by a friend of mine. I'm in the film, and the film describes how precious the environment is there and how utterly absurd it would be to go in there and drill for oil. Because it's such a precious habitat for indigenous people and for the huge variety of wildlife there of all kinds. So it's a very precious, special place. And it could be an example to the rest of the world to say that we will not drill oil here. And maybe it will be an example that there will be many more places where that would happen. And so, to my way of thinking, is the perfect place to develop free energy technologies. And so it's been my work here with the government to encourage people to provide protected places for research and development in these new technologies, regardless of how the oil companies and the very powerful entities in the world think about it, this work must go ahead in spite of all of that. So in that sense, it's very similar to the disclosure question. People don't want this to happen, but it must happen. Bueno, Brian dice que un amigo suyo que es director de cine, bueno, va a estrenar una película que posiblemente tenga estreno en varios países de Sudamérica, donde muestra precisamente la belleza del sistema ecológico y precisamente la grandeza del sistema, donde no hay ningún tipo de contaminación y donde no hay extracción de petróleo, ¿no? Él espera que con esta película ayude a la toma de conciencia y que muestre también que es posible realizar esta tarea, y él considera que precisamente también eso sienta la base para que el lugar sea un centro de desarrollo de la energía alternativa. Bien. Provoca. May I say one more thing, and then one more thing that also is a new development in Ecuador. As many of you know, Ecuador was the first country to put in its new constitution that nature has equal rights, and those rights should be honored. So therefore, if anybody violates those rights, such as going in an oil drilling, then that is against the law. And so now this is being tested in Ecuador, because the government here, the governments of most countries that have oil, want to drill the oil because that means more immediate money for them. But of course, 20 years from now, when the environment is destroyed and the oil is all gone, then what do you have? You have nothing. And so some of us are trying to convince the government to enforce the Constitution and to respect the rights of nature, and at the same time develop new energy sources which are truly sustainable. Bueno, dice que en Ecuador se ha modificado la Constitución, la cual le da una posición de igualdad a la naturaleza, y donde en este momento, la perforación y la extracción de petróleo es en contra de la ley. Quien viola esto puede enfrentar la cárcel. Entonces, desde esa posición tratan de convencer a otros gobiernos para que tomen el ejemplo similar, porque de acá a 20 años, digamos, a pesar de las ganancias que tienen con el petróleo, de acá a 20 años pueden encontrar un país devastado. Entonces, lo que proponen es que sigan este ejemplo y que apuesten al desarrollo de las nuevas energías. ¿En este nivel, Brian? One more thing. A new group is forming here in Ecuador called the Global Alliance for the Rights of Nature. And this organization is going to be very active this year in be involved in the next climate summit in South Africa next December. Because as we all know, the climate talks that have been going on have been ridiculously unproductive, because the only thing on the agenda is market-based solutions, trading carbon credits. And meanwhile, the climate in the world is going wild because we're not doing anything about it. These are very real physical problems that demand that we stop with slow down or stop burning fossil fuels as fast as possible, and yet we're using more than ever. And so in that sense, some of us are working together to join in with the government of Bolivia, which is the only country that said no, these market solutions aren't enough, that we have to truly develop a sustainable future for humankind and to respect Mother Nature and the rights of nature. Bueno, él dice que se ha creado la Alianza Global para los Derechos de la Naturaleza, que, bueno, patrocina o intenta patrocinar distintas actividades alrededor del mundo, en países como Sudáfrica, y para precisamente para que se haga la toma de conciencia, ¿no?, de detener esta extracción de petróleo, la contaminación del planeta, teniendo en cuenta también el clima, que ha estado totalmente inestable últimamente en el mundo. Y bueno, digamos, esa es un poco la misión de esta alianza. Él remarca que en este momento Bolivia está como entendiendo el mensaje, dándose cuenta de que digamos, su marketing basado en el petróleo no es el camino correcto. Así que bueno, se espera que en un futuro inmediato Bolivia pueda seguir los pasos de Ecuador. Anything else? No, I think that's fine for now. Thanks, okay. Daniel. Okay. En ese punto, Brian, ¿hay algún contacto con el gobierno de Colombia? At that point, Brian, is any kind of contact with the Colombian government? At this point, not really. But I've been talking, having discussions with several friends, my friends in Quito, who know what's going on in Colombia. Of course, with the new government there, there may be new possibilities. I am familiar with one project in Colombia, which is very promising, which is a place called Las Gaviotas, which is a place where a rainforest is being restored through very smart planning and reforestation. And it's a wonderful example for the rest of the world. So I'm familiar with some projects going on there that are very promising, having to do with using innovative methods of renewing the soil so that trees can grow, nature can return to various places that have been devastated by human intervention. Bueno, dice que bueno, no hay mucho contacto con la gente de Colombia. Él está en contacto con gente en Quito que lo mantiene al tanto de las actividades de este nuevo gobierno, que puede ofrecer nuevas posibilidades. Lo que él sí está al tanto es de un proyecto en Colombia, de un lugar que se llama Las Gaviotas, que es un lugar donde precisamente están volviendo a forestar y a recuperar el suelo y a recuperar el ecosistema. Él tiene esperanza de que esto sirva de ejemplo para otros países, para que sigan esta senda. Mientras tanto, está expectante a ver si este nuevo gobierno ofrece alguna otra alternativa en ese sentido. Brian, en ese rumbo, te ofrecemos nuestros contactos con la prensa de Bogotá, muy especialmente, si alguna vez hicieras un informe que le quieres hacer llegar a cualquiera de los grandes medios que tiene su base en Bogotá, con mucho gusto nosotros gestionaríamos que la idea de ustedes, y que en este momento está siendo aceptada por Ecuador y Bolivia, también se la transmitan al pueblo colombiano, porque creo que tiene mucho que decir en ese rumbo. Jorge wants to offer you his contact inside the Colombian media, if you want to make a report or a presentation, because he wants to that the Colombian government follow the steps of the Ecuador and Bolivian governments. Well, thank you, Jorge. I appreciate that. Certainly, the articles that I've written this year that you've ably translated, Danielle, could be forwarded to them to give them an idea of the kinds of things we're doing here, and the hope that we can all work together, especially here in Latin America, to create a sustainable future for humankind. Bueno, sí, él dice que, bueno, yo le traigo algunos artículos con trabajos de él que los puedo acercar a vos. Y bueno, eso es un, digamos, un resumen fiel de toda la actividad que él está desarrollando. Y bueno, puede ser una buena presentación para presentarlo en los medios. Bueno, ok, cuenta con ello, Brian, y lo haremos con muchísimo gusto. You can count on it, Brian. Thanks. That's great. Yeah, we need to work together to create a whole new system that will allow the research to go ahead on many, many exciting ideas so we can have a truly sustainable future. And I'm also working more and more with many people that also work here in Ecuador, like the Pachamama Alliance and John Perkins, who, as you know, has written some best-selling books about the importance of creating sovereignty for nations here in Latin America and elsewhere so that they can develop their own resources and sustainable technologies. So I'm also working with John Perkins, and we've been involved in a number of media appearances and other discussions about these things. So it's a very exciting time, and it's exciting to be here in Latin America. I apologize that I'm learning Spanish far too slowly to be able to be conversant, but I'm very happy to be here to be of some assistance in creating a whole new future for the countries of Latin America. Bueno, él dice que primero hay que trabajar todos juntos, ¿no? Como por ejemplo la Alianza Pachamama en Ecuador, o con él en este momento se encuentra trabajando con John Corkin, que es un escritor muy conocido que precisamente trabaja en toda esta temática. Sus libros apuntan a cómo desarrollar la energía sostenible. Y bueno, en este momento están trabajando palmo a palmo en este tema. Y bueno, él lamenta no aprender tan rápido español para poder sostener una conversación, pero bueno, él se maneja con varios asistentes que lo ayudan en este punto. Pero bueno, básicamente su idea es que hay que trabajar todos juntos para mostrar al mundo que este desarrollo es posible. Tengo una pregunta. Quería comentarte que en el último congreso de noviembre pasado tuvimos como invitado a la doctora Greta Mendizábal, que es una científica del Observatorio OMA del lago Titicaca, que está trabajando también en estos temas que tú están desarrollando. Si tú crees que sería conveniente, me gustaría que se conectaran contigo para aunar pensamientos. Yo creo que todo lo que sirva en el mismo rumbo es interesante y es importante que se produzca, ¿no? In the last congress here in Capilla, we have here to the doctor Gretel Mendizábal, who works in the Titicaca Observatory. His line of work is very similar of yours, and Jorge thing is it will be very good that you two will be in touch to work together. What do you think? Sure, yes. I would like to become more familiar with this work. But we all need to work together. We're all on the same page here, which is that government policies and corporate policies are generally opposed to disclosure and opposed to the development of clean energy because of the tremendous power of corporations that are really destroying the world. And the environmental problems are just absolutely enormous. The Amazon rainforest is being destroyed, and we have to come up with these solutions. It's absolutely essential. And it's also essential that people become educated about what these possibilities are. These are possibilities that are generally not in the media. And so the work you're doing, the work we're all doing is very, very important, even though it's supported by such a small minority of people. It's still the work of for our future, for the future of humanity. Bueno, dice que sí, que acepta el contacto. Él vuelve a puntualizar esto de que hay que trabajar en conjunto. Señala que precisamente la selva amazónica está siendo destruida. Hay que educar a la gente sobre estas posibilidades de desarrollo de energía. Y bueno, esto es por supuesto dificultado por las grandes corporaciones. Pero bueno, él apuesta a que primero hay que educar a la gente, ponerla en conocimiento de que esto existe y bueno, trabajar todos juntos en pos de ese objetivo. Bien, ya para ir despidiéndote, Brian, unas preguntas en principio mía y otro de la audiencia, que quería sacar un poco de tu tema específico, pero sé que lo dominas perfectamente bien. Habrás tomado conocimiento que hace meses atrás Stephen Hawking nos alertó sobre la posibilidad de la realidad extraterrestre, pero que deberíamos tener cuidado porque podría ser peligroso para nosotros. Una noticia parecida desde la Real Sociedad manifiesta dentro de un protocolo en el mismo rumbo, como que los extraterrestres podrían ser peligrosos para nosotros. ¿Tú crees esa posibilidad? Last year we have the notice that Stephen Hawking said that it could be dangerous to stay in touch with extraterrestrial, and the Royal Society proposed a contact plan with extraterrestrial beings. What do you think about it? Do you think that it would be dangerous or no? I do not think it's dangerous. I think that there's no substitute for the truth, whatever the truth reveals. And if there's anything that UFO and OVNI research has uncovered over the past several decades, it's that most of the contact experiences so far have been rather positive, and that we must embrace the truth. And there is a tendency among some people, the elitist people, including Stephen Hawking and others, that are trying to take control of policies in this regard, because the elite who control the world are themselves threatened by set of disclosures, whether it's of contact or if it's of very advanced energy technologies. These, according to the people that run the world, including some of the more prestigious scientists, that they would consider it a threat. And this goes way back to 1961, when the Brookings Institution issued a report that if we were to have contact, this should not be disclosed to the public. So we're now talking about 1961, now it's 2011, 50 years later, and there's still no disclosure. And it's time now to say, no, we want the truth. And the problem being, though, that the people that are running the world are the very people that don't want these things to happen. So my hope is that we will have a worldwide revolution in thought. It doesn't have to be violent. It's just more and more people awakening to the possibilities that go way beyond normal thinking, the normal actions of governments and corporations these days, and academics as well. So we have to start out new. And that's one of the reasons why I like working with you guys so much, because you're very clearly in the forefront of presenting and educating people about the new knowledge that can come from the investigations that we all support. Bueno, básicamente él no considera que el contacto no sería peligroso. Las referencias que él tiene son de contactos positivos. Él considera que precisamente esta gente que está planteando no tener contactos pertenece a la élite, que precisamente quiere manejar todo ese tipo de cosas. Y, digamos, los amenazados realmente son ellos. Acceder a este tipo de contactos, acceder a la tecnología extraterrestre directamente atenta contra sus grandes intereses. Hay un tratado, él dice, del año 1961, donde precisamente establece que todo tipo de contacto con otra inteligencia tiene que quedar encubierto. Bueno, han pasado 50 años y eso todavía sigue encubierto. Lo que sigue demostrando, sigue reafirmando que realmente los que tienen temor de que se produzca este contacto son las corporaciones y los poderes, la élite que gobierna el mundo. Porque, la gente hoy tiene otra mentalidad, está preparada. Él remarca que está muy contento de trabajar contigo precisamente porque haces una tarea educativa hacia la gente, de apertura mental y de preparación para este tipo de eventos que pueden suceder en el futuro. Así que, bueno, él considera que, digamos, los amenazados son la gente que está en el poder. I might add one more thing here, and that is that institutions like the Royal Society, U.S. National Academy of Sciences, Carl Sagan, Stephen Hawking, people that are in the establishment, in established Western science, do not consider or take seriously the fact that consciousness is the most important part of any new science that is emerging. In other words, there's a huge conflict going on between an old science and a new science that must come forward now. And the new science makes it possible and actually commendable to do research in things like free energy and UFO disclosure and all of the other things, consciousness, the paranormal, all of these things are waiting to be accepted by the larger culture, but have not been because of the resistance by people like Sagan, the Royal Society, and other establishment organizations. So I've had to work outside of those organizations, even though I was in those organizations during the first 40 years of my life. In the last 30, I've been more out there, outside of their box of perception. And so it's like two very conflicting models of reality that we're dealing with here. And I would encourage people, especially young people at universities and so forth, to also consider those questions in science that go beyond what the university accepts. Because we're dealing with a system now that's very much like the Catholic Church during the time of the Renaissance, where people like Galileo and Bruno and others were punished for their heretical ideas. Well, now the established religion is Western science, which accepts only materialism as the basis of reality, whereas in fact consciousness, or our ability just through our intention to create anew, is the basis of all reality. Bueno, Brian plantea que tanto la Royal Society, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Carl Sagan y otros investigadores, no han tenido conciencia de esta nueva apertura que hay, donde lo principal para esta nueva ciencia es una apertura de conciencia, precisamente. Es el enfrentamiento entre la vieja ciencia y la nueva ciencia. Resumiendo un poco lo que dijo, es que basado en la desclasificación OVNI, en la posibilidad de conseguir nuevos desarrollos de energía libre, está basado prácticamente en conceptos distintos. O sea, él estuvo durante 40 años dentro de estas instituciones, para lo cual hoy tiene que trabajar, como él dice, por fuera, porque no aceptan estas nuevas posibilidades y menos la posibilidad de desarrollarlos. Él tiene la esperanza de que, se establezcan nuevas posibilidades, y más que nada los desarrollos que tanto los poderes como estas instituciones suprimen, ¿no? O sea, no dejan que vean la luz. Así que, básicamente él considera que, la nueva ciencia contiene elementos que, este tipo de sociedades e instituciones no tienen en cuenta. Entonces, él no pertenece más ni condice más con la filosofía de estas instituciones. Anything else, Brian? I think that's pretty much it. In other words, we would like to bring forward a whole new science, a science that's been forbidden, a science that's been suppressed so far, and that we need to move forward and boldly declare that this is a very valid way of looking at things. And so far, in most of my adult life, universities and royal societies and Carl Sagan's and other people have almost totally ignored the elements of the new science that must be brought forward. And so when we hear people like Stephen Hawking and others say, well, we shouldn't do this, or if this happens, this is the way we should do it, well, he might have a great grasp on some parts, aspects of physics and cosmology, but his thinking is very limited. And I discovered that myself, when I was on the faculty in the physics department at Princeton University. The model that my colleagues accepted as reality was simply not adequate to describe the realities that I was experiencing and experimenting with. So I had to leave there. And that's what happens. And now we hope to found new institutions, new groupings of people that fearlessly move forward with the research on all of these very important issues, like disclosure, free energy, and consciousness. Bueno, él dice que hay que seguir adelante con esta nueva ciencia, que es suprimida, que es prohibida. Él dice que personas como Stephen Hawking tendrán gran intelecto, sabrán mucho, pero en el fondo no. Digamos, no saben de esta nueva ciencia. Él se ha dado cuenta en base a su experiencia. Él ha trabajado muchísimos años en universidades enseñando y, precisamente, todo lo que tiene que ver con la nueva ciencia no condice con todo lo que hablan los eruditos. Él dice que hay que crear nuevas Royal Society, tiene que aparecer nuevos Carl Sagan, nuevas instituciones que condigan con esta nueva filosofía de la nueva ciencia, ¿no? Ya para él todo lo anterior es obsoleto. Bien, ya para terminar, Brian, desde el 2009 hasta finales del 2010 se suponía, y hubo mucha información, inclusive el doctor René Sala había anunciado que habría una declaración, una información que emanaría de Obama en referencia a la realidad extraterrestre. ¿Piensa que esa posibilidad se puede producir algún día? In the last few months, it's the news that Obama will release the notice about the extraterrestrial contact. You think that it will be possible in the near future? I really have no idea. I've learned to be very skeptical of these rumors. I would wish that were so. But almost everything that people say that Obama will do that's good, he hasn't done. There's been enormous pressure on him to act as a puppet for the powers that be worldwide. We all know that, and I sincerely doubt that he will do that. I hate to say this because I would hope that he does. But I think that any kind of unusual action of this nature that is being predicted will be stopped by the very powerful people that control the world. Bueno, él dice que la verdad es escéptico con el hecho de que Obama vaya a revelar algún contacto extraterrestre. Se pone, digamos, mucha presión sobre lo que Obama puede hacer o decir, pero en definitiva termina siendo una marioneta de los poderes ocultos. Él, bueno, tendría la esperanza de que Obama vaya a hacer esta revelación, pero sinceramente piensa que eso no va a ocurrir. Another question, Brian. In your opinion, what major events we could expect for this year, in the near future? Well, of course, that's hard to predict. But one thing that's for sure is that the catastrophes of the environment and of the climate are getting worse and worse and worse, both at the human level, for example, the oil spill in the Gulf of Mexico, to climate extremes that we're seeing all over the world. I think we can expect to see more of them. I think we can expect to see an economic crash. It's very, very unstable. I think we can expect to see more examples of just greed, human greed, to take over the resources of the earth. And at the same time, on the good side, I think we can expect to see more and more good ideas coming forward, maybe not through the media, but through concerted action. The internet is, of course, a wonderful tool to connect us and to connect people with the new ideas so that they can be brought forward. And so I see more bad things happening and more good things happening. It's like a big battle between the old and the new. I'm very, very disappointed in the United States, my native country. Every year it seems like the U.S. is plunging ever further into a economic and war-torn moral catastrophe, more violence, and more polarization between what the government considers as dangerous terrorism, but which is in fact really an attempt, a desperate attempt, to make the empire even stronger. I'm very happy to see Latin America slowly becoming more and more independent of all of that, and that perhaps here we could create the infrastructure for a whole new capability and new science and research on new energy and many other sustainable systems, which we really desperately need to begin now. So I'm hopeful, but at the same time I think there'll be more and more disasters, and that's going to keep getting worse until people awaken. And I hope that more and more people will awaken, and in their education, especially young people, that they move beyond the standard curriculum of the university and be open to the kind of work that we're all doing here in the new science movement. Bueno, por un lado él dice que se pueden esperar eventos cada vez peor, como fueron, por ejemplo, la pérdida de petróleo en el Golfo de México, crash económicos. Bueno, por ese lado podemos seguir esperando más eventos en ese punto. Pero a su vez él recalca que hay un lado positivo, que es precisamente bueno la aflaración de muy buenas ideas con respecto a la nueva tecnología y el aporte de Internet, que es una gran herramienta para mantenernos a todos conectados. Él, bueno, se encuentra, digamos, muy decepcionado por la posición de Estados Unidos, dado que, bueno, se mantiene en su política de guerra, en su política de contaminación, pero a su vez ve a Sudamérica un poco más independiente, ¿no? Ve que podemos tener la posibilidad de ser un lugar donde se pueda desarrollar este nuevo tipo de energía. Él básicamente vuelve a remarcar el punto de que hay que educar a la gente, especialmente a la gente joven, sobre las posibilidades que ofrece la nueva energía, sobre las nuevas ideas que existen. Y bueno, él remarca que, digamos, por un lado van a seguir eventos malos, pero él tiene la esperanza de que por otro lado la gente vaya despertando la conciencia de que una nueva tecnología y una nueva ciencia es posible. Bien, y finalmente le enviamos saludos de parte del profesor Jorge Campoamor, que él lo conoció en el Congreso, y le pregunta si tiene opinión formada de por qué los gobiernos mandan a atacar a los ovnis como lo hizo el gobierno de Israel hace unas horas atrás. First of all, we want to send you greetings for Professor Jorge Campoamor, who knew you in the Congress in Capilla, and he wants to know what do you think about the orders of the government to shut down the UFOs as the Israel government did a few times ago. I'm not familiar with that. The government of Israel, you say, is shutting down the UFO investigation. I'm not sure I understand your question. Ah, okay. The question is, what do you think about the policy of the government that gave order to the pilots to shut down the UFOs? Oh, to shoot them down? Yes. Yes. Very bad. It's terrible. In fact, it's just, well, any kind of aggressive warlike action by any country or individual or group, I strongly object to. We have to make peace with ourselves and make peace with whoever we encounter. unless, of course, we're directly attacked, and that hasn't happened. So, to my way of thinking, we have to grow up. We have to become more mature. And more than anything, we need to have a world that's peaceful, sustainable, and just. Those are the big three things. And anybody that goes against that, well, they have to be punished. They should not be allowed to do that, any kind of aggressive action. Bueno, él está en contra totalmente de esta política. Él piensa que, bueno, tenemos que ser pacíficos con quien nos encontremos, pacíficos con nosotros mismos. Él considera que tenemos que crecer como sociedad y digamos, madurar también, por supuesto, y que, bueno, toda política que vaya en contra de eso tiene que ser penada, ¿no? O sea, no. Es algo que tenemos que sostener y bueno, quien infrinja esa forma de pensar tendría que ser penalizado. Bien, Brian, finalmente agradecerte que nos hayas acompañado esta noche en nuestro programa Alternativas Extraterrestres. Nuestro cariño de Luzmari, mío y de todo el equipo para Meredith, que la recordamos con muchísimo cariño. Y nada, ojalá que todos los proyectos que ustedes están llevando adelante, que son en bien de la humanidad, lleguen a buen puerto, y nosotros no hemos bajado los brazos en la intención de invitarte a que nos acompañes en Colombia. Le creo que sería muy interesante para que puedas difundir todos los proyectos que estás haciendo en Ecuador. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, Jorge, I want to thank you for being with us tonight. And from here, from Luz, from us, and to maybe too, and we hope that all your projects went well this year, and we don't lose the faith that we can have you in Colombia during this year for another Congress. Thank you very much. Well, I want to thank you too. I think Jorge and Danielle, you and Luz, you're all wonderful, and you've been just very very patient with me, and I hope we see each other again sometime later this year. Bueno, nos agradece mucho que le tengamos tanta paciencia y espera vernos en algún momento este año. Bueno, gracias, Brian. Así será. Thank you, Brian. Thank you very much. Thank you. Have a good evening. Good night. Bye-bye. Bien, Dani, gracias por habernos hecho esta colaboración. Creo que Brian ha expresado cosas bien importantes que están en el rumbo del objetivo del CIO. Pensar que tenemos que comenzar a ponernos los pantalones largos y empezar a ejercer, como decía el doctor Fernández Jiménez del Oso, como humanos adultos bien construidos, ¿no? Nos va en ello la posibilidad de garantizar la continuidad de la vida biológica en el planeta. Hubo unos saludos, por ejemplo, Alejandro Rodríguez, durante el programa, nos mandó saludos desde Uruguay. Andrés Reynoso nos dice que bueno el programa de ayer con Alfred Webre. Escoria, discúlpame, Escoria, tu pregunta se me quedó atrás. No la formulé, ya tomamos demasiado tiempo de Brian de edad, y ya para estas horas es bastante tarde, y por eso no quise entretenerlo más, pero siento. Ya nos excedimos 22 minutos de la hora natural de nuestro programa. Víctor Andrés habla, bueno, esta pregunta se la hicimos sobre el plan que propone la Real Sociedad. Aníbal Omar, saludos a Daniel. Aníbal, por favor, no le mandes estos saludos porque después me sale más caro el caché de Daniel. Sebastián de Colombia dice, ¿cómo puede una persona común acceder a este tipo de tecnología? Y bueno, mira, Sebastián, en el momento que estén desarrolladas me imagino que será posibilidad, porque además son tecnologías baratas, casi gratis, las que están desarrollando, si la base de Nikola Tesla, de la cual todos podamos acceder, todo el mundo podrá acceder y dejar el de generar energía por el combustible fósil. Bueno, Miguel Méndez ya le respondió sobre los eventos que se pueden suceder. Adrián Landoiro, un amigo del Facebook, yo creo que tardaría unos 100 o 200 años para reforestar el planeta, el Amazonas y gran parte de Brasil y Argentina. Sí, Adrián, yo creo que no hay que plantearse cuánto tiempo tardaríamos, sino nos tenemos que plantear de qué hay que comenzar con esa tarea de reforestación. Claro, cuando uno se encuentra con este señor que se acaba de ir del gobierno de Brasil, que alguien, obviamente el poder, ese que nosotros imaginamos pero que no conocemos, lo nombró como el estadista más importante de América el año pasado, y este señor enajenó o puso en peligro 40.000 kilómetros cuadrados del Amazonas para deforestarla y plantar soja, te imaginas que la cosa puede estar muy mal, ¿no? Pero bueno, estos programas que están haciendo estos científicos y estas personas que se están jugando por el planeta y por nosotros, a lo mejor terminemos de una vez por todas ese tipo de estupideces. Rodrigo Morales, desde México, pregunta por qué en México, Distrito Federal, no hay ningún lugar que hable sobre estos temas. Bueno, Rodrigo, no lo sé. Nosotros tratamos de abarcar desde nuestro programa, que es específicamente OVNI, los demás temas periféricos que seguramente les interesan a ustedes y nos pueden servir a todos. Ceferino preguntó también, no llegué a hacerla, si conocía la energía orgónica, la energía azul. Ya te digo, Ceferino, que todo lo que están trabajando Brian y otros científicos en Ecuador y que él presentó a nuestro gobierno, perdón, nuestro congreso de noviembre del 2009, no tiene nada que ver con las energías conocidas, nada. Lo dijo claramente en la conferencia que dio Brian en el congreso. Bueno, el profesor ya le contestó y bueno.